Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros el único noticiario cultural que lo generamos acá en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Hoy les vamos a ofrecer la emisión número 68. Y les invitamos a que ustedes también salgan abrigados el día de hoy. Quito cuenta con una temperatura de 14 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 8 grados. Hay probabilidad de lluvias en un 30%. Les invitamos también a que usted salga un poquito más temprano para que pueda llegar de manera oportuna a su lugar de trabajo, al lugar de cita o al lugar que usted haya determinado. Vamos a recordarles también rápidamente que ya inició el pico y placa. Darío. Muy buenos días, amigos. Saludos cordiales. El pico y placa ya está vigente en nuestra ciudad de Quito y impide la circulación vehicular de los automotores cuyo último número de su placa sea 3 y 4. Para estos vehículos, la restricción vehicular pico y placa está desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro en el cual se aplica esta medida está limitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Vamos a compartir con ustedes la información también que nos proporciona EQ911 a través de su página del Twitter. Ustedes recordarán también que estamos siempre compartiendo con ustedes toda esta información, también lo que nos proporciona la AMT. En el caso de las vías que van hacia el norte y hacia el sur del país, lo que refiere al perímetro de EQ911, que es la Napo, Pichincha y Orellana, se encuentran 100% habilitadas. Lo que invitan, por favor, a dejar a un lado su celular al momento de conducir, respetar los límites de velocidad y también utilizar el cinturón de seguridad. Para todos ustedes, para aquellos que han decidido viajar, les deseamos que tengan un buen viaje. Y nos vamos de inmediato a conocer lo que nos proporciona la página del Twitter del Aeropuerto Mariscal Sucre. Ya estamos en el aeropuerto para contarles a ustedes que al momento tienen clima y visibilidad aptos para volar. Por favor, continúe con nosotros, siga en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. También les hacemos la invitación para que puedan también escuchar a aquellos que están en la provincia del Oro y que fuera también de él en la www.cceloro.gov.es. También se retransmite a través de esta señal. ¿Y en qué páginas más, Darío? Por supuesto, la página principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior de este sitio web existe el icono de Radio CC. Damos clic ahí y rápidamente ya nos despliega la página de esta radiodifusora. en las redes sociales, por supuesto, no se olvide, en Facebook estamos como Radio CC, Twitter de igual forma, en todas las redes sociales, esa es nuestra puerta de entrada, Radio CC, para estar en contacto junto a ustedes. Adicional a esto, queremos señalarle la línea de contacto, el 2220-966, 2220-966. Tenemos ya las 7 de la mañana con 5 minutos, 7 y 5. Vamos a conocer qué tendremos acá en el noticiario Zona Cultura, emisión número 68 de lo que va del año. Titulares en Zona Cultura. Ecuador nominado en 38 categorías y sede de los World Travel Awards 2018. Un jueves cultural se sentirá este 12 de abril en la Plaza de la República. El turismo en Ecuador tiene balanza positiva. El poeta y escritor ecuatoriano Efraín Jara Hidrobo falleció el pasado día domingo. Hoy conoceremos más de su historia. Comunidades de Cayambe se adaptan al cambio climático. Improvisaciones y libertades fue la exposición plástica que presentaron los alumnos del maestro Galo Duque en la Universidad Central el pasado viernes. Y también les contaremos sobre los cursos vacacionales de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí que están por concluir. Varias actividades desarrolla en este mes la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi realizan varios eventos artísticos para celebrar la provincialización y también el Día del Maestro Ecuatoriano. Imbana de Zamora Chinchipe fortalecerá sus costumbres y tradiciones con talleres. Atemporal es el primer disco de la cantante quiteña Magus. Hoy conoceremos más de su historia. En el centro de la ciudad, un taller le enseña a medir largas distancias usando tan solo triángulos. Y en el Parque Urbano Cumandá se proyectará el arte del cine urbano del 6 al 27 de abril. En nuestro espacio de opinión y entrevista, desde las 8 de la mañana tenemos una agenda llena. ¿Con quién estamos, Laura? Hoy compartirá con nosotros Diana Navarro de la Universidad Técnica Particular de Loja. Con ella vamos a conocer los detalles del Foro de Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible que próximamente se desarrollan en diversas ciudades del Ecuador. El Pito Collage será nuestro segundo tema a tratar. Para ello nos acompañará el maestro Ernesto Gómez, quien esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana inaugurará su exposición artística bajo el mismo nombre, Pito Collage. También estará con nosotros Daniel Serrano, subsecretario de Apoyo, Seguimiento y Regulación de la Educación. Será nuestro tercer invitado para hablar sobre el cambio del uso de la falda en estudiantes de nuestro país. Siete de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano y enseguida nos vamos ya con el detalle de la información. No se olvide que a partir de las 7:30 usted puede marcar 2220-966, línea abierta para que usted comparta la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. En el país. Nos vamos ya con el desarrollo de la información cuando el tiempo marca ya las 7 de la mañana y 9 minutos. Ecuador, sus destinos y empresas turísticas buscan ser elegidos como los mejores de Sudamérica en la 25ª edición de los World Travel Awards, considerados los Oscar del turismo. En el 2018, el país de los cuatro mundos está nominado en 38 categorías y espera su voto. Los World Travel Awards reconocen la excelencia de los servicios y la calidad inigualable de los destinos a escala mundial. Ecuador fue elegido como la sede de premiación en la edición 2018. La gala se realizará en la ciudad de Guayaquil el 15 de septiembre. Todos los ecuatorianos y los viajeros que disfrutan de las maravillas turísticas, espacios naturales de los Andes, costa del Pacífico, Amazonía y región insular pueden realizar sus votaciones. Para ello, les damos a conocer los pasos que son muy sencillos. Ingrese a www.worldtravelawards.com/vote. Regístrese. Usted deberá proporcionar información básica como nombres, apellidos y país, además de una dirección de correo electrónico y contraseña. Dé clic en el botón Enviar. Recibirá un mensaje de verificación al correo registrado, el cual incluye un enlace cuya información deberá completar para activar su nueva cuenta. Ahora ya está registrado. Si ya tiene una cuenta, ingrese directamente. A continuación, seleccione Sudamérica en el menú de regiones ubicado al lado izquierdo. Inmediatamente se despliega una lista con todas las categorías participantes. Haga clic sobre la categoría correspondiente. Elija la casilla donde aparece un destino o empresa ecuatoriana. Listo, su voto fue registrado. Si usted desea apoyar a Ecuador, lo puede hacer hasta el 5 de agosto. Registre su voto en todas las categorías y ayuda al país a conseguir estos importantes reconocimientos. En el 2017, Ecuador fue nominado en 20 categorías en la edición Sudamérica y obtuvo un total de 14 premios, convirtiéndose en el país con más galardones. En la edición mundial, las Islas Encantadas Galápagos fueron elegidas como el destino de playa líder en el mundo. Y por quinto año consecutivo estuvo el galardón de destino verde líder del mundo, 2013, 2014, 2015, 2016 y además 2017. Fuente: Ministerio de Turismo. No se olvide de votar. Ecuador necesita de su voto para que podamos ser reconocidos una vez más como uno de los países líderes en el ámbito del turismo. Recordándoles también que si ustedes buscan a través de las redes sociales, van a encontrar que también Ecuador ha tenido varios títulos gracias a la colaboración de usted. Seguimos con más información, 7:13, 7:13. La prefectura de Pichincha ha puesto en marcha las jornadas culturales, una serie de actividades antesala a la celebración del 24 de mayo. Con el objetivo de que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos presentando expresiones artísticas, así como emprendimientos de la provincia, en una antesala de la celebración del 24 de mayo, Día de la Batalla del Pichincha, es que el gobierno provincial de Pichincha invita a este jueves a una edición más de su programa semanal Jornadas Culturales, a desarrollarse en la Plaza de la República. Esta iniciativa se viene desarrollando desde el pasado 8 de marzo y se mantendrá hasta el 31 de mayo. En esta cita, los asistentes podrán disfrutar de productos del noroccidente de la provincia elaborados a base de cacao y café, mientras se deleitan con presentaciones teatrales, danzas y música. Manuel Chávez, director del Área de Cultura de la Prefectura, señala que esta serie de eventos busca presentar las otras formas de cultura que están presentes en la provincia. Demostrarnos a nosotros, los ciudadanos, por así decirlo, las diferentes manifestaciones y las diferentes formas de expresarse que tienen los grupos que hacen cultura aquí en la provincia de Pichincha. Fuera de la cultura formal, por así decirlo, sin atacar y sin menospreciar bajo ningún punto de vista la cultura formal. La propuesta es ambiciosa y busca que con el tiempo se desarrolle una agenda compartida con la Secretaría de Cultura del municipio de Quito para que las jornadas culturales no se queden solo en la ciudad, sino que también salgan a diferentes partes de la provincia, con la idea de que los vecinos se reencuentren. Pues si nosotros tenemos las jornadas culturales de mayo, ¿sí? El municipio tiene también su agenda cultural, que es para el mes de agosto. Podemos intercambiar cosas, podemos unir esfuerzos. Es bueno que regresemos a ver los ojos a la vecindad. Es bueno que entre nosotros nos volvamos a identificar como vecinos y que tomemos esa sana costumbre de vernos y de decirnos vecinos, pero no solo en la tienda, sino de vernos y conocer quién vive al lado, quién es nuestro vecino, porque esto va a permitir muchas cosas. Nos va a permitir encontrarnos o reencontrarnos. Así que todos invitados, pues la prefectura de Pichincha iniciará esta gran jornada cultural de mayo de 2018 con un sonado pregón. La prefectura de Pichincha presentará a la ciudadanía las jornadas culturales de mayo 2018. Las orquestas son Bambán de Cuba, la cantante ecuatoriana Mirela Chelsa, la agrupación Azuquito, Sonora Ecuador y el grupo Acere Salsa. Deleitaron al público que acudirá a la Plaza de la República, así que todos invitados el próximo viernes 13 de abril a partir de las 4 de la tarde a ser parte de estas grandes jornadas culturales. Y por supuesto, continuamos con la información cuando ya tenemos la hora exacta en nuestra cabina. Son exactamente las 7 de la mañana y 15 minutos. El pasado 7 de abril, en la comunidad de Ancholaj, ubicada en Cayambe, en Pichincha, se realizó una minga comunitaria para continuar con los trabajos de adecuación de dos reservorios, los cuales son parte de las medidas de adaptación implementadas por el Ministerio del Ambiente a través del proyecto Forexa en la zona. Reservorios almacenan 1.053.600 metros cúbicos de agua para el riego de 74 hectáreas de tierra destinadas a la agricultura de 39 familias del sector. De esta manera, la comunidad se adapta a los efectos del cambio climático como la sequía. Representantes de las instituciones que hacen posible la ejecución del proyecto se dieron cita para participar activamente en la minga. Tarcisio Granizo, ministro del Ambiente, Humberto Cholango, secretario de Agua, Caterine Strobel, directora adjunta del Programa Mundial de Alimentos, Estela Acero, coordinadora zonal 2 del Ministerio de Agricultura, Cintia Herbaz, directora de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Pichincha, entre otros. Para la máxima autoridad ambiental, con esta actividad cosechamos agua implementando reservorios en beneficio de las comunidades más vulnerables. Hay que continuar con más iniciativas que nos permitan coordinar acciones conjuntas. De esta manera, contrarrestamos el cambio climático, que es un tema que afecta lo ambiental, económico y social. Para Caterine Strobel, las comunidades rurales enfrentan riesgos en sus cosechas debido al cambio climático, con un impacto negativo en la seguridad alimentaria. Reconozco el buen trabajo que lidera el Ministerio de Agricultura del Ecuador y la fortaleza de nuestros coejecutores, que lo demuestran día a día. Los habitantes de la comunidad de Ancholac manifestaron su agradecimiento y compartieron sus tradiciones con las autoridades y técnicos presentes, así como los beneficios de las medidas implementadas. Luisa Pujota, presidenta de la comunidad, manifestó que antes tenían que caminar por horas para recolectar agua. Ahora, con los sistemas implementados, dijo, tenemos agua cerca de nuestras casas para cultivar nuestros huertos. No sabemos cuándo lloverá, pero gracias al proyecto, sabemos que contamos con agua, así el verano se extiende por más tiempo. Ministerio del Ambiente. 7:19, 7:19. La balanza turística en Ecuador registra un saldo positivo de 575 millones de dólares, con un crecimiento del 38% para el año 2017 respecto de el 2016, que fue de 1.440 millones de dólares. Esto significa que ingresaron más divisas al país por concepto de gastos de turismo receptor que los que salieron por gasto de turismo emisor. En el 2017 se registró 1.663 millones de dólares por concepto de ingresos de divisas, lo que representa un crecimiento del 14,8% frente al 2016, pues el gasto promedio por turista fue de $1,215.80 en su estadía de 8 noches, 9 días. Esto significa que el visitante mantiene calidad de gasto, es decir, el dinero que deja en el país por concepto de su viaje es mayor al registrado en años anteriores. Entre tanto, el egreso de divisas por concepto de turismo en 2017 fue de 1.087,2 millones de dólares, registrando un crecimiento del 5,1% respecto del 2016, mientras que la salida de ecuatorianos creció en apenas un 0,3%. De igual forma, la balanza migratoria de este año muestra un superávit con 72.187 viajeros, es decir, es más la gente que llega al país que la que sale. Al 2017 arribaron al país 1.617.914 extranjeros. Asimismo, el excedente de divisas y la balanza turística en 2017 evidencia que Ecuador ha superado la desaceleración que experimentó en los últimos años, principalmente en 2016, lo que ha sido posible por la puesta en marcha de planes y programas impulsados por el Ministerio de Turismo, entre ellos el retorno a las ferias internacionales, la promoción inteligente, la búsqueda de inversiones nacionales y extranjeras y el aumento de líneas aéreas que lleguen al país. De esta manera, el ingreso de divisas por concepto de turismo ubicó al sector turístico en el 2017 como la tercera fuente de ingresos no petroleros en el país, luego de productos de exportación tradicional como el camarón y el banano. Siete de la mañana con 7:22, 7:22. Conocido como el poeta que llevó el lenguaje a límites insospechados, Efraín Jara Hidrobo, el Cuchucho, deja marcado su trabajo para El País, poeta y escritor cuencano que falleció el pasado domingo a sus 92 años. Sus obras, trabajo y anécdotas vamos a recordarlas en la siguiente nota. Cuchucho era su apodo más conocido y este sobrenombre tiene historia en el maestro Efraín Jara Hidrobo. Según él, desde sus primeros años en la infancia, sus amigos más cercanos le dieron este sobrenombre que luego quedaría para la eternidad. El pasado domingo, en horas de la tarde, se dio la información de su fallecimiento. Esto lo certificó su hijo, Renán Jara Jaramillo, quien además puntualizó que la muerte de su padre se dio de forma natural. La velación de Efraín Jara se desarrolló en el Campo Santo Santa Ana de la ciudad de Cuenca. El maestro inició desde muy temprana edad sus actividades literarias. Asistió permanente a la Facultad de Filosofía y Letras, donde posteriormente se constituyó como docente y decano. Todos sus estudios los realizó en Cuenca, la primaria en el asilo de las monjas catalinas y en la escuela de los hermanos cristianos. Para la secundaria estuvo en el Colegio Borja de los Jesuitas. Ingresó en la Universidad de Cuenca, donde se graduó de doctor en jurisprudencia. Poeta cuencano, autor de varias obras. En cuanto a temas de educación, ejerció durante muchos años la cátedra de literatura en los colegios Benigno Malo y Fray Vicente Solano. En cuanto a los textos que ha dejado el maestro, recordamos que su memoria se ha inmortalizado en Tránsito de la Ceniza en 1947, Rostro de la Ausencia 1948, Carta de Navidad y Poema del Regreso año 1956, Añoranza y Acto de Amor 1972, entre otras en las que revela su obsesión por la palabra precisa. Sus familiares cumplirán su último deseo, cremar sus restos y después de un tiempo, esparcir sus cenizas en la isla floriana, en Galápagos, espacio donde también él se inspiró y en el que residió. Las palabras de condolencia hacia la familia y amigos llegaron desde diferentes espacios. El Ministerio de Cultura y Patrimonio publicó en su cuenta de Twitter: "Lamentamos el fallecimiento de uno de los más grandes poetas ecuatorianos, el cuencano Efraín Jara Hidrobo. El querido Cuchucho vivirá para siempre en nuestros corazones". De su lado, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, indicó en su perfil social que Jara fue uno de los máximos representantes de las letras ecuatorianas. "Tu poesía expresó nuestras luchas sociales y tu compromiso con el tiempo. Nuestro profundo dolor ante tu partida", indicó el ministro. Finalmente, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, también expresó en su cuenta de Twitter: "Lamentamos profundamente esta pérdida. Tus letras nos dejan una huella eterna. Hasta siempre, Efraín Jara Hidrobo". Les compartimos un extracto de una entrevista realizada al maestro por parte de la Universidad de las Artes en el año 2014. Resulta que yo me crié en la calle, ¿no?, con los muchachos de mi barrio, el barrio de la Merced, y siempre fui un poco díscolo, pero también al mismo tiempo un niño solitario, porque fui hijo único de mi madre. Era una especie de ratón de biblioteca, vivía siempre entre libros de las bibliotecas. He leído muchos libros desde que era niño. Me he pasado toda mi vida entre polleras, porque primero madres catalinas, en segundo lugar hermanos cristianos, y terminé con los curas jesuitas del Colegio Borges. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En la casa. Vamos ya con la información de esta, su Casa de la Cultura, y por supuesto de los núcleos provinciales. Nos quedamos aquí en la ciudad de Quito para contarles que el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Central del Ecuador presentaron la exposición denominada Improvisaciones y Libertades, una exposición plástica de los alumnos del maestro Galo Duque. Nuestro compañero Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. Un espacio dedicado al arte del papel y el pincel es, sin lugar a dudas, el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Sus funciones están enmarcadas en enseñar el arte a la comunidad de Quito, donde niños, jóvenes, adultos y personas con capacidades especiales son acogidos diariamente en sus salas. En este espacio existen conceptos que maneja cada uno de los alumnos, como improvisación, la libertad de crear y al mismo tiempo ir hacia algo más allá, una búsqueda real interna del ser humano, dejando que se suelten las diversas manifestaciones artísticas. Este centro trabaja con el conocimiento académico y teórico práctico para el desarrollo precisamente de las artes plásticas. Todo este proceso es dirigido por el maestro Galo Duque, profesor del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura. Este trabajo conlleva además la experiencia con docentes en la búsqueda de mejores técnicas para la enseñanza de jóvenes, adultos y niños con capacidades especiales. El Centro Cultural Emilio Euskategui, ubicado tras la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, acogió este evento. 22 alumnos presentaron en esa noche sus mejores cuadros, exposición plástica en homenaje a los 50 años del Centro de Promoción Artística y un evento especial. Más detalles de este evento nos lo cuenta el maestro Galo Duque. Los alumnos del maestro Galo Duque exponen hoy día en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central su obra en homenaje al Día Clásico del Maestro y a los 50 años que está cumpliendo el Centro de Promoción Artística en su servicio a la comunidad quiteña y a la comunidad del país. Particularidades, enfoque y determinación de cada uno de los cuadros expuestos por sus alumnos nos lo cuenta el maestro. Las particularidades que tiene cada uno de los cuadros es que son todos, tienen una creación muy especial. Diferentes técnicas, como las técnicas del pastel seco, punticismo, sanguina, óleos, una exposición totalmente creativa y sin academia. El matemático Vicente Barba, subdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central, precisó cómo estos alumnos desarrollan el arte fundamental con la presentación de estos trabajos. Y creemos que la Facultad de Filosofía ha tenido este compromiso académico. Un compromiso académico que está en que los futuros educadores y educadoras que salgan de nuestras aulas no solamente vayan a difundir la academia de su especialidad, sino sobre todo a ser los promotores de una educación íntegra en donde el arte tenga un valor fundamental. Por su parte, el magíster José Bastidas, coordinador de la Comisión de Cultura de la Facultad de Filosofía, resaltó al arte de la pintura como la representación de valores que no debe perder nuestra sociedad. El arte representa la idea de la tolerancia, la comprensión de que las diferencias existen y es el mejor reflejo de la idea de unión de la diversidad. Este acto de compartir tiene lugar en su persona, así como entre la obra de arte y los otros vecinos que no perciben necesariamente lo mismo. No me cabe duda de que nuestro experto da lo que... Si usted quiere sumarse al Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, el maestro Galo Duque lo espera. Nosotros estamos funcionando en el cuarto piso de la Casa de los Espejos sobre el Teatro Pareja Díaz Canseco. Atendemos desde las 8 hasta las 5 de la tarde de lunes a viernes. Pueden venir a inscribirse, pueden venir a preguntar horarios. Estamos dispuestos para servirles. Vengan, asistan. Y de esta forma se desarrolló la exposición plástica en homenaje a los 50 años del Centro de Promoción Artística de la institución, en conjunto con la Universidad Central del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 31 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y Darío, ¿hay algo que compartir también con nuestra audiencia? Por supuesto, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta su Casa de la Cultura, se suma a la campaña Nos Faltan Tres. Ecuador es un país de paz, así que esto lo vamos a mantener presentes porque no esperamos que esto se olvide, y de esta forma presionar a las autoridades competentes para que se movilice ya el trabajo y que nuestros compañeros periodistas puedan regresar. Javier, Paul y Efraín. Quería decirte, Darío, que hoy tú acabas de dar el nombre de tres personas, pero esto se suma a alguien más. Sí, por supuesto. Marcelo Muñoz. El caso de Marcelo Muñoz, se trata de un ibarreño secuestrado con fines económicos. Esto en el año 2013 en manos de un grupo ilegal de Colombia. Este hecho ha sido dado a conocer hace ya algún tiempo, hace unas semanas. Han roto el silencio sus familiares y ellos están pidiendo que también el Estado ecuatoriano luche, busque la forma para que también pueda regresar este ciudadano ibarreño. Marcelo Muñoz, de quien no se conoce nada desde el año 2013, han sido ya 5 años de desesperación, 5 años de desconocimiento del paradero de él, quien también fue desaparecido en manos de un grupo ilegal de Colombia. Por esto es que nos faltan nuestros tres compañeros periodistas, y de igual forma nos falta nuestro otro compañero ciudadano, Marcelo Muñoz, a quien también nos sumamos a este pedido para que puedan regresar nuestros compañeros, nuestros ecuatorianos, a nuestro país. En cuanto a nos faltan tres, les quiero señalar que hoy, martes 10 de abril, a las 10 de la mañana, se tiene previsto la entrega de carta a la Cancillería y caminata hacia Carondelet. A las 11 tendremos un plantón en la Plaza Grande, donde se mantendrá esta vigilia. A las 6 de la tarde, una caminata desde la Universidad Central hasta las Naciones Unidas. Y a las 7 de la noche, la vigilia en el Boulevard de las Naciones Unidas. Así que esperamos que usted, si está por esos sectores, también se sume unos momentos, unos minutos, con los familiares, con los amigos, para presionar aún más y que esta presión pueda tener un final feliz, el retorno de nuestros compañeros periodistas y, por supuesto, también del ciudadano Marcelo Muñoz. Queríamos también apuntar que hoy el presidente de la República recibirá también a los familiares cercanos de los tres compañeros periodistas. Y si bien es cierto, habíamos escuchado al presidente que aún se mantiene esto de somos tres y los queremos aquí en nuestro país, pero Darío, tú nos decías que la Asamblea Nacional ya también se suma a este pedido de Marcelo Muñoz. Sí, efectivamente, el día de ayer ya escuchábamos que teníamos la presencia de sumarse a reconocer que faltan, que en total son cuatro. Son tres periodistas y un ciudadano, por lo tanto nos faltan cuatro en nuestro país y esperamos que regresen. Con esto nosotros nos vamos a esta campaña, la cual no somos indiferentes aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a continuación. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gracias a la Casa de la Cultura por haberme conseguido la oportunidad de refrescar la memoria de lo que fue y es la emblemática ciudad de Quito. Todo esto en la muestra pictórica La Belmonte y yo, del arquitecto Ramiro Guarderas Iturralde. La obra pictórica comprende técnicas en acrílico, acuarela, plumilla y aerógrafos. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de abril en la Sala Osvaldo Guayasamín. La inauguración se realizará el viernes 20 de abril a las 7:30 de la noche con la participación del Ballet Nacional del Ecuador. Venga a la exposición, sea parte de la memoria para que siga viva la existencia de aquel personaje de nuestra idiosincrasia, el chullaquiteño. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en este momento tenemos ya un contacto ciudadano y damos la palabra a la persona que se encuentra en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, tiene el gusto con Santiago Enríquez de acá del Carchi. Qué gusto, Santiago, saber que usted también está atento siempre a la información del noticiario de Zona Cultura. Usted tiene una invitación que realizar a nuestra audiencia. Adelante. Claro, pues invitarles al cuarto festival de graffiti, denominado Galería de Arte en Vivo, gracias al municipio del Cantón Montúfar, al doctor Juan Acosta y a la organización de Graffiti San Gabriel. Este bueno, evento va a realizarse el día 13, 14 y 15 de abril. 13, 14 y 15 de abril. ¿Quiénes nomás participarán? Bueno, tenemos ya el total de participantes, que son 15 participantes. Entre ellos tenemos a Clímax 106 de la ciudad de Guayaquil, a Steve del Puyo, Bless también de igual manera del Puyo, a Striker de Quito, Miss Moon de Quito, Snor de Bolívar, Franklin Dávila de aquí de la ciudad de San Gabriel, S2H de Quito, Snitch de Cuenca, Afane de Ibarra, Wer de Cuenca, Latente, uno de los grafiteros más representativos de la ciudad de Quito. Tenemos al colectivo Colorama desde la ciudad de Pasto. Tenemos a los compañeros de Guillermo Malk desde la ciudad de Lima, Perú. Y a Brian Tapi de aquí de San Gabriel. En total, ¿cuántos son, Santiago? 15 compañeros grafiteros para romper un récord nacional. ¿Ustedes tuvieron una previa convocatoria e inscripción que duró cuánto tiempo? Bueno, la previa la tuvimos casi un mes. En este mes recibimos más o menos unas 600 solicitudes de grafiteros que querían trabajar por el tema de lo que es los campesinos y su trabajo. Y en este caso, estos de ahí seleccionaron a los 15. ¿Qué tomaron en cuenta ustedes? Bueno, lo primero que tomamos en cuenta es el trabajo que han realizado en sus anteriores intervenciones, también el tipo de boceto que nos enviaron y también la disponibilidad y habilidad para plasmar los murales, porque en esta ocasión lo que nosotros queremos hacer es presentar ya un trabajo de street art. ¿Cuál sería la temática, Santiago? La temática es los campesinos y el trabajo que realizan y desempeñan en sus labores diarias. ¿Ya han tenido los primeros bosquejos, en este caso, de los seleccionados? Claro, nosotros tenemos todos los bocetos de los compañeros. Hicimos en dos ocasiones, calificamos en dos tiempos, hicimos una final y luego sacamos ya los 15 participantes que quedarían ya para el evento. Este arte en vivo que se va a desarrollar del 13 al 15 de abril, ¿en qué sector lo plasmarán? Lo vamos a realizar en la calle Ibarra y Rocafuerte, en la ex escuela Dr. Alberto Acosta Soberón, de la ciudad de San Gabriel. Bueno, y ustedes nos han dicho que cuentan con el apoyo de varias instituciones para poder realizar este evento. Posterior a esto, ¿qué vendrá, Santiago? Bueno, primero también pues agradecer a nuestros auspiciantes. El monto que nosotros hemos logrado ejecutar para este proyecto es de $7,500, los cuales están repartidos en materiales y también en lo que es hospedaje, alimentación y atencionamiento de los artistas. De aquí pues quiero agradecer de manera muy cordial pues al doctor Juan Acosta, que es uno de los que más ha invertido, el alcalde de aquí del Cantón Montúfar, con un total de $5,200. También tenemos el aporte de la Casa de la Cultura del Carchi, don Ramiro Almeida, quien también nos está colaborando como con $1,500. Tenemos también la Jefatura Política y tenemos también otros auspiciantes que son locales, ¿no? Como te contaba en la anterior vez que me entrevistaste. Tenemos al señor ingeniero Mauricio Bastidas, de Comercial Guapos, que nos está aportando también con una suma interesante de dinero, pues está desarrollando también con nosotros el proceso de graffiti. Y ahí tenemos también a Evan Street, tenemos también a la ferretería Freire, que son los principales aportantes de este gran proceso. Santiago, ¿qué nos puedes decir respecto del graffiti? Pues, aspecto del graffiti, lo principal es que nosotros aquí como ciudad lo estamos estableciendo, lo estamos desarrollando de una manera positiva y propositiva para también mitigar problemáticas, ¿no? Problemáticas sociales y también problemáticas del índole de los vándalos que son tan famosos hoy por los jóvenes. Santiago, queremos agradecer tu participación acá en Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura. Cultura FM 100.9 y 940 AM. Te deseamos mucho éxito en este cuarto festival del Graffiti Galería de Arte en Vivo con el tema Los Campesinos y su trabajo, que se desarrollará del 13 al 15 de abril a partir de las 10 de la mañana. Gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias y también gracias a la radio y que sigan adelante. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:41, 7:41. Le recuerdo que usted está en compañía del informativo Zona Cultura. Nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. El núcleo de Pichincha realizará una asamblea general el 19 de abril, al que están convocados todos los artistas, gestores culturales y miembros de la Casa de la Cultura, así como también del Registro Único de Actores y Gestores Culturales de Pichincha, para que así todos tengan una participación activa en la vida del núcleo de Pichincha. El 19 de abril del presente año, el Teatro de la Universidad Central del Ecuador, a partir de las 4 de la tarde, será quien reciba a los participantes de la asamblea convocada por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Francisco Ordóñez, director de este núcleo, menciona que dentro de su propuesta está a trabajar con todas las extensiones de Pichincha, como Machachi, Rumiñahui, Cayambe, Pedro Vicente Maldonado, Alangací, Conocoto y la mitad del mundo. Francisco Ordóñez, director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, en la entrevista concedida a Radio Pichincha Universal, dijo que han preparado conjuntamente con artistas y gestores culturales una agenda provincial que consiste en... Esos son los 7 lugares en donde ya hemos podido establecer las extensiones y trabajar con los artistas y gestores culturales en territorio. Sí. Y estamos ampliándolo, ¿no? Estamos coordinando con los gobiernos autónomos descentralizados de una manera ordenada, de una manera coherente, porque la ley nos manda a nosotros a que en territorio coordinemos con ellos, con los GATS, para para que se ponga, digamos, en funcionamiento el Sistema Nacional de Cultura en Territorio. Entonces, invitamos a la Asamblea Provincial que nos corresponde hacer para este 19 de abril. Lo vamos a realizar en el Teatro Universitario, porque no nos prestan los locales de la Casa de la Cultura. Están cerrados los teatros de la Casa de la Cultura. Entonces, vamos a hacerlo en el Teatro Universitario, por lo que agradecemos muchísimo al señor rector de la universidad, el doctor Sanpertegui, que nos ha dado la oportunidad de hacerlo ahí, en este icónico teatro, que también es de la ciudad, que también es de la provincia, y que también está para la cultura. Perfecto. Entonces, eso, invitar a todos, a todos los miembros, me parece que es jueves, ¿no? ¿Jueves? Sí, es el jueves 19 de abril, a las 4 de la tarde. Las personas que van a participar de esta asamblea deben recordar llevar consigo su cédula de identidad, ya que esta asamblea está dirigida para artistas y gestores culturales, registrados en el Registro Único de Actores y Gestores Culturales, RUAC, y miembros de la Casa de la Cultura. Hola, soy Patricio Guzmán, actor, escritor, director de teatro. Un saludo y una invitación para todos los compañeros y compañeras que integran el Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura, para que nos acompañen el día 19 de abril en nuestra gran asamblea provincial. Podremos participar quienes somos parte del núcleo y todos los compañeros y compañeras inscritos en el RUAC. Hasta el día 19, entonces. Les esperamos. Hola, soy Cristian Lonuy, vocalista Crossfire y Dama Solitaria. Te invitamos a que este 19 de abril participes en la asamblea convocada por el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta asamblea podrán participar los miembros del RUAC y del núcleo. Esperamos. Así que si eres un artista o gestor cultural de la provincia de Pichincha, no olvides asistir a esta asamblea en el Teatro de la Universidad Central del Ecuador el 19 de abril. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Siete de la mañana con 46 minutos, 7:46. Talleres de música, danza folclórica, moderna, pintura, cine, capoeira, entre otras, han sido organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí en varios cantones de la provincia. Concluirán este sábado con exposiciones y presentación de los alumnos. La clausura de los cursos vacacionales organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí se llevará a cabo el próximo sábado 14 de abril en varios cantones de esa provincia, en parroquias rurales de la ciudad de Puerto Viejo y en la sede de la institución en la capital manabita. Fidel Intriago, director de la mencionada entidad, nos comenta acerca de estos talleres y sobre la clausura de los mismos. Este mes de abril, pues, en el núcleo de Manabí, primero, lo más importante es el cierre del ciclo de talleres invernales, de talleres vacacionales que se dio en la provincia y por primera vez, que esto es muy importante, en otros cantones fuera de Puerto Viejo. Antes, estos cursos como Casa de la Cultura estaban reducidos a la capital manabita, entonces en una campaña de democratización se pudo llegar con talleres gratuitos en algunos casos, en cantones como Chones, Titijapa, Pedernales y una parroquia rural de Bacaraqui como están Cinto, y también una parroquia rural de Puerto Viejo como Estancia Vieja. Así que esos talleres terminan el 14, el sábado 14 de abril, aquí en varios puntos de la provincia. Uno de ellos es en la sede del núcleo, en el cual se van a dar los cierres de talleres de escultura, que por primera vez se da, cine, fotografía, pintura, dibujo, baile moderno, danza folclórica, capoeira, ballet, también breakdance, de los urbanos de baile, canto y teatro. Es muy importante porque son los semilleros de arte que van a dar pie para procesos de formación permanente. Esto va a ser este día sábado 14, desde las 3 de la tarde en adelante, hasta las 8 de la noche, ya que empieza con una exposición de los trabajos de artes plásticas y en la noche pues ya son los eventos finales. La Casa de la Cultura Núcleo de Manabí destaca que en estos cursos vacacionales se busca promover, por medio de la práctica de las artes, una formación instrumental y socioemocional relevante para la vida en sociedad, abarcando las áreas de desarrollo personal, social, de expresión y comunicación. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. 7:48, 7:48, y ahora nos vamos hasta el Cotopaxi, donde la música, danza, teatro, exposiciones y ferias artesanales son los eventos que la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi, ofrece a la ciudadanía para celebrar un año más de provincialización y el Día del Maestro Ecuatoriano. Conciertos, ferias artesanales con trabajos pictóricos, esculturas, artesanía, tejidos y cestería, espectáculos danzarios tradicionales y contemporáneos, entre otros eventos, por los 167 años de provincialización de Cotopaxi y por el Día del Maestro Ecuatoriano, son organizados por la Casa de la Cultura Núcleo de esa provincia y se desarrollarán el próximo viernes 13 de abril en varios escenarios de la ciudad de La Tacunga y durante todo el día. Germánico Alvear, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos eventos. Por la provincialización de la provincia y también por hacerle un homenaje muy sentido a los maestros de la provincia, el país y el mundo entero, va a ser un evento artístico, musical, muy importante. Este viernes 13 a las 6 de la tarde se presenta la Sinfónica Nacional Juvenil junto a dos sopranos, la una es Jimena Valdión, la otra soprano está por confirmarse, y va a haber la participación de Margarita Lazo en concierto. Y en la mañana de este viernes 13 vamos a estar en el Parque Vicente León, que es un parque centenario, patrimonial, muy querido para la ciudad y la provincia de Cotopaxi, donde van a estar artistas exponiendo pintura, escultura, tallado en madera, tallado en piedra, van a estar las tejedoras de lana de Pualó, van a estar las tejedoras de cestería de Guaitacama, va a estar el bombo y el pingullo, que es la parte musical auténtica nuestra, del cantón Salcedo, del cantón Saxilí, del cantón Jilí, que son muy importantes porque recogen o recopilan o mantienen la historia viva de la parte musical, aparte de la parte de la danza, porque van a estar los danzantes de Pujilí, Saxilí y Salcedo. Entonces, este evento, más los pintores del cantón La Maná, los talleristas de la sede de La Maná, de la Casa de la Cultura, van a estar con nosotros. Más los talleristas y los actores de Pujilí con sus pinturas, es decir, que vamos a hacer un evento masivo en la ciudad de La Tacunga. También va a estar presente un grupo de danza contemporánea, se llama Grados per Grados Danza Contemporánea, que se va a presentar en la Plaza del Salto junto a otros artistas y teatreros. Es decir, que ese día va a ser una toma cultural con todo respeto y consideración y expuesto para los ciudadanos de la ciudad y la provincia de Cotopaxi. En 1920, en homenaje al escritor ambateño Juan María Montalvo Fiallos, el expresidente Alfredo Vaquerizo Moreno decretó el 13 de abril como el Día del Maestro Ecuatoriano. El 1 de abril de 1851 se creó la provincia de Cotopaxi. Es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada al centro del país en la zona geográfica conocida como Región Interandina o Sierra. Su capital administrativa es la ciudad de La Tacunga, la cual además de su urbe más grande y poblada. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. 7:51, la cantante quiteña Magus tiene entre su perfil ser compositora, bajista y arquitecta de espacios sonoros. Así complementa su perfil profesional. Actualmente se encuentra en la promoción de su disco Atemporal, una fusión de soul, funk y otros ritmos latinoamericanos. Su nombre original es María Augusta Carrasco, quiteña de nacimiento. Siente a la música como la sensación más grande que puede tener una persona. Ella menciona qué es lo que más le representa en su vida. Magus es su nombre artístico. Considera su música como una nueva propuesta que sumerge al amante de la música a la experimentación y fusión de varios estilos musicales. Ella considera que el arte estuvo impregnado en sus venas desde muy pequeña. Su madre era fan del género punk, indie pop, y ese gusto lo obtuvo desde sus primeros años. Ella jugaba con sus vecinos e inventaba historias que ellos luego se las creían. Eso lo cuenta como parte de su infancia. Escribir, pintar y cantar eran sus tres anhelos más grandes. Un profesor le dijo a sus 9 años que su voz no era aceptable para el canto. Su abuelo fue el encargado de inculcarle el gusto por un instrumento especial, en este caso, el bajo. Marquesina Blue fue la primera y la única banda que integró. Luego su trabajo se desarrolló como solista y aprendiendo con profesores de música. El gusto por la música fue esa parte especial que la hizo soltarse, perder el miedo escénico y además en lo personal. Se graduó de arquitectura. En cuanto a su estilo de música, Magus presenta una mezcla entre el soul, funk, indie pop y los mejores ritmos latinoamericanos. Hubo una persona que la puso en primer plano para ingresar a la música. Así le cuenta Magus a los micrófonos de Zona Cultura. Me acuerdo que en una clase que tuve de canto, mi profe no pudo ir ese día y le dejó de reemplazo a Cristina Echeverría, que es una cantautora quiteña igual, y ella me dijo, tú no debes solo cantar, tráete la próxima clase, alguna canción, alguna cosita que tengas y aquí la armamos para que sea más interesante la clase. Un espacio determinado como artista es el sentirse cómodo en un grupo de trabajo. Realizar una producción combina detalles que van más allá de compartir determinados momentos. Qué tan buenos sean los músicos o los productores, máster o lo que sea, yo tengo que tener una conexión mucho más allá de la música. O sea, me tengo que sentir cómoda, tengo que llevar muy, muy, muy bien. O sea, yo soy de esas personas que, o sea, si no es algo que sea real, se nota cuando compongo. La producción Atemporal es el primer disco de Magus y trae consigo un concepto claro en cada uno de sus temas y el significado. Estos 4 temas los escribí pensando en alguien más, y lo interesante de esto es que después de terminar el disco me terminaron sirviendo a mí, porque a finalizar el disco, como en diciembre del anterior año, porque el lanzamiento fue en marzo, y luego en las plataformas fue una semana después, y me dijo, no, tranquila, linda, aquí vamos a hacer algo lindo. Trajo como referencias de fotos vintage y me dijo, creo que eso expresa mucho más lo que es la atemporalidad. Este disco, que trae una idea innovadora con producción nacional, fue la consecuencia de un homenaje especial a su padre, que falleció años atrás. Atemporal tenía que ser lo que se vea en el disco, que no sea como lo orgánico, no, nada, sino como el arte del nombre del disco. Nos ha ido súper bien, por suerte a la gente le ha gustado, estoy contenta con eso. Es una fusión entre soul, funk, jazz, R&B, fusionado con ritmos latinoamericanos. Es algo nuevo. Dentro de la música independiente también es una propuesta fresca, que quizás tal vez solo por la influencia que tuve terminé haciendo, ¿no? Y de esta forma conocimos más de la vida, pasión, trayectoria y el desarrollo de la carrera musical de la artista ecuatoriana Magus. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 56 minutos, 7:56. El municipio de Quito entregó de forma oficial las instalaciones del convento El Buen Pastor, patrimonio arquitectónico de la ciudad, luego de meses de trabajo en su restauración. Luego de 5 meses de trabajo del Instituto Metropolitano de Patrimonio, la Alcaldía de Quito inauguró las instalaciones rehabilitadas del Convento del Buen Pastor, ubicado en el sector de La Recoleta. La rehabilitación se dio en 2 etapas. En la primera se restauró las cúpulas de la iglesia y en esta, la segunda, la planta baja del claustro occidental del convento y el taller de costura. El monto total supera aproximadamente los $300,000. La arquitecta Angélica Arias, directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio, señala que este trabajo permite que el patrimonio se preserve y esté vivo en la comunidad. Porque esto es justamente cómo queremos que esté nuestro patrimonio, vivo, con los niños aquí, con los padres de familia, que la gente lo conozca, que la gente lo disfrute, que la gente lo viva día a día. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, señaló que este trabajo no es único, sino que es parte del plan de preservación y embellecimiento del centro histórico que se aplica en la ciudad por los 40 años de la Declaratoria de Quito como Patrimonio de la Humanidad. Estado obras de restauración, de conservación de la iglesia y el convento de San Agustín, de la iglesia y el convento de Santo Domingo, de la iglesia y el convento de San Francisco. Aquí muy cerca también hemos realizado trabajos de restauración de la unidad educativa María de Nazaret, que como ustedes conocen sufrió un incendio el pasado mes de septiembre. Estamos a poco de iniciar un importante trabajo de restauración de la Basílica del Voto Nacional, entre otras iniciativas en este marco. A pesar del apoyo que han recibido del municipio, la madre Hilda Aguinasca, superior de la comunidad del Buen Pastor de la Recoleta, es consciente en señalar que aún quedan trabajos por realizar. Están dos partes rehabilitadas, falta más del 70%. ¿En qué área sería? Falta lo que es el convento, la iglesia y la otra parte de la edificación de la escuela. El convento tiene su historia en el país, desde 1600, cuando se construyó la edificación. En 1871 se fundó la consagración El Buen Pastor y desde ahí hasta estos años han ido ampliando su servicio a la comunidad, contando ahora con el restaurante Mesón de la Recoleta, museo, iglesia de estilo catedral, la escuela Ángel de la Guarda con 350 niños y la casa de acogida. Este último servicio ahora contará con un espacio rehabilitado para desarrollar talleres de manualidades con mujeres en situación de vulnerabilidad. La sala de exposición de cine del Parque Urbano Cumandá abrirá sus puertas para la proyección de películas sobre la cultura del graffiti y sus procesos en el mundo durante todo el mes de abril. En la siguiente nota le damos los detalles para que usted pueda acudir y aprender más sobre el arte urbano. El cine urbano se proyectará en el Parque Cumandá. Contar la realidad de las calles de la ciudad, el arte del graffiti, el breakdance y el ritmo de las avenidas se podrá ver en varias películas que se proyectarán durante todo el mes de abril. Este viernes 13 estará en escena el film Boom It, un rodaje que analiza el repaso de la cultura del graffiti, como sus orígenes y el desarrollo que ha tenido a nivel mundial. El viernes 20 se proyectará el rodaje Infamy, un film de personajes que cuentan su historia a través del arte del mural en las calles de la ciudad. Y terminará el viernes 27 con la película Exit Throw de Hip Hop, un film que narra la vida del famoso artista urbano Bankings. Paulo Vázquez, artista urbano, comenta más sobre el arte del graffiti. Soy una persona que tiene sus emociones y poderlas expresar en cuanto a las demás personas para que puedan observar su idea y su arte, más que todo, o sea, lo que viene a ser su idea en la, plasmada en una pared, en un gráfico, ya sea en piezas de música. El ciclo del arte urbano será durante todos los días viernes del mes de abril, a partir de las 6 de la tarde. El lugar es en el Teatro del Parque Urbano Cumandá, ex terminal terrestre. La entrada es totalmente gratuita. Anímate y conoce más del arte del graffiti mediante las películas que proyectará el Parque Urbano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Tenemos ya las 8:03, hacemos una pausa y ya regresamos con nuestro primer invitado aquí en el noticiario de Zona Cultura. Se trata de ¿quién, Darío? Por supuesto, estaremos junto a Diana Navarro y hablaremos sobre el foro Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible, evento gratuito que tendrá lugar próximamente en nuestro país en varias ciudades.